Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 27 de enero. Comenzamos destacando hoy los contenidos de una nota de prensa que nos remiten desde la Asamblea Local de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria para Andalucía. En ella se recoge que mañana martes 28 de enero, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar en el Salón de Actos del IES Los Remedios una charla-coloquio titulada Agua, Derecho o Negocio, y que versará sobre el actual proceso de licitación del Servicio Municipal de Aguas en Ubrique y sus consecuencias para los años venideros. En este acto, organizado por la plataforma ciudadana Marea Azul del Sur y abierto a toda la ciudadanía ubriqueña, van a participar Luis Baviano, gerente de la Asociación de Operadores Públicos, David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, Santiago Gutiérrez, consejero delegado de Medina Global, y José García, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Por la importancia del tema tratado y por el desconocimiento general que los ubriqueños y ubriqueñas tienen de un tema de tanta importancia, desde Izquierda Unida de Ubrique se hace un llamamiento especial a todos los colectivos sociales y personas a título individual para que asistan a esta charla y conozcan de primera mano esta situación. Cambiamos de asunto. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha convocado la sesión ordinaria de pleno correspondiente a este mes de enero. Se va a celebrar esta sesión ordinaria el próximo miércoles 29 de enero a partir de las 7 de la tarde con el siguiente orden del día. Punto primero, aprobación si procede de actas de sesiones anteriores. Punto segundo, ordenanza de subvenciones para personas beneficiarias del programa Crece. Punto tercero, mociones por razones de urgencia. Punto cuarto, control y fiscalización de la gestión del alcalde, junta de gobierno local y concejales que ostenten delegación. Y punto quinto, ruegos y preguntas. Son los temas incluidos en el orden del día de la sesión ordinaria de pleno prevista a celebrar por el Ayuntamiento de Ubrique este miércoles a partir de las 7 en la ermita de San Pedro. También hoy lunes, desde la Asociación Tamal, se ha dado a conocer que se ha solicitado al Ayuntamiento de Ubrique el que se convoque una nueva reunión del Consejo Económico y Social para analizar la propuesta de presupuestos municipales para este año 2014 y dar a los colectivos sociales la oportunidad de plantear propuestas y sugerencias. Desde Tamal se han avanzado cuáles van a ser los temas que se van a exponer en esa reunión del Consejo Económico y Social, entre ellos el que, en este nuevo presupuesto municipal, se tenga en cuenta la inclusión de las partidas necesarias para poder aprobar un plan general de ordenación urbana. Es que los presupuestos municipales para el 2013 se aprobaron en pleno municipal a primero de diciembre. Estuvo a exposición pública 15 días hábiles. La asociación tenía hasta el día 31 del mes de diciembre para presentar alegaciones. Y no lo hicimos después de hablar con el alcalde, después también de hablar con Isabel Gómez y de García Solano, con Pepe García Solano, sobre la conveniencia o no de presentar esta alegación a los presupuestos de 2013, que hubiera obligado a prorrogarlo desde 2012, que ocasionando más que un prejuicio económico, sí, digamos, de funcionamiento de la área económica del ayuntamiento y también algunas actuaciones o compromisos que ya se tenían con otros partidos políticos y colectivos. Decidimos no presentarlo y en la reunión con el alcalde se nos dice de que hay un compromiso se compromete con nosotros que a primeros de enero o del año 2014 que sí se va a reunir con los partidos políticos y que va a convocar Consejo Económico y Social. Nosotros, al tener conocimiento de que esta tarde se iba a celebrar esta reunión de portavoces, nosotros hemos remitido un escrito que tuvo entrada el pasado viernes, en el que solicitamos al ayuntamiento que después de la reunión entre los distintos partidos políticos tiene que estar compromiso la obligación de cumplir con el reglamento de funcionamiento del Consejo Económico y Social y que tenga participación todos los colectivos sociales y económicos de la población, de manera de crear esa cultura o esa manera de participar de los vecinos en el colectivo en beneficio en general para el desarrollo sostenible y para hacer aquellas propuestas sociales que se consideren oportuna. Nosotros hacemos un recordatorio en ese escrito, y es que desde 2007-2008 ya estamos presentando alegaciones y propuestas a los presupuestos. Por cierto, nadie nos ha hecho nunca caso. Y aquí lo que recordamos es que antes de que vaya al Consejo, pues pedimos esa oportunidad a nivel político que se estudie todas las propuestas que nosotros hemos estado realizando en los últimos años, porque consideramos que cuando se vaya al Consejo nosotros vamos a exigir respuesta, el por qué sí o por qué no, y el resto de los colectivos también tendrán derecho a acudir esto, a asistir a esa reunión y hacer las oportunas observaciones, alegaciones o sugerencias al conjunto que se presente. Nosotros lo tenemos muy claro. Entendemos que lo de Ubrique es impresentable en todos los sentidos, a nivel local de funcionamiento y de gestión municipal. No se puede aceptar que no tengamos un PGOU, es el único municipio de la provincia de Cádiz que no lo tiene. El resto de municipios, alguno va hasta por la tercera modificación. Es imprescindible, es importante para el futuro de Ubrique, condiciona urbanísticamente, medioambientalmente y económicamente el municipio, y esto está ahí paralizado. Consideramos de que sí, tanto es así que hasta en la propuesta que se hace para la empresa pública de esta de gestión de agua en Ubrique ya viene el PGOU como hecho. Bueno, oiga, que no está hecho, y ahí te reconozco que se tendrá en cuenta el PGOU. A nivel de eso, no solamente nos preocupa esto, no se puede aceptar que inversiones públicas tan importantes con fondos europeos a nivel nacional y autonómico, pues tengamos el camping de Tabina cerrado, con propuestas que hemos hecho muy concretas de restauración, de huerto y de zonas recreativas, el parque perurbano, el campamento juvenil Cerro Mulera, lo que es el Ecomuseo del Hábitat Rural, y me quedo así porque intento ver la oportunidad o la indignación que podemos tener algunos que ve el parque perurbano, el potencial que tiene, que hemos hablado aquí durante varios años de los huertos sociales, que podrían ir más de 100 huertos en esta zona, de una zona hípica, de una zona recreativa cubierta, de una zona de bosque. Es decir, el potencial que tiene nuestro municipio es inmenso y realmente está todo cerrado. Es decir, no comprendo cómo esta situación es aceptable. Nosotros, en reunión que ha tenido la directiva, lo tenemos muy claro. Este año entendemos que es definitivo, porque ya hemos pasado por distintas promesas de distintos equipos de gobierno y al final es un fracaso. Nosotros, si no hay una orientación clara a poner en valor, a recuperar estas inversiones públicas tan importantes, pues nosotros haremos un informe, lo mandaremos a la Unión Europea y diremos que tome medidas, las correspondientes, en este caso, tanto de verificar si lo que estamos diciendo es cierto y la exigencia que en muchos casos podrá llegar a devolver el dinero que se ha invertido en la zona. Pero que de este año no pasamos, porque es que ya no creemos nada si no viene recogido lo que solicitamos, no que se haga todo de una vez, que eso tiene que estar muy claro, no puede haber una respuesta que lo queremos todo ahora, lo que nos ha hecho, pero si pretendemos que se haga un informe de la situación de cada uno de ellos, conjuntamente, para ver que alguno de ellos se tendrá que complementar con el otro, y también un plan de viabilidad y de gestión, de manera que se den los plazos y se den las condiciones económicas, que puede ser gestión a nivel municipal o a través de privada, y que puedan, digamos, acudir a ellos pues todas las empresas y todos los ciudadanos de Ubrique, y en caso de que no, pues hasta asociada o con franquicia con empresa a nivel autonómico, ¿no? Por otro lado, la Delegación de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Ubrique ha organizado un curso monográfico de maquillaje y caracterización. Este curso está dirigido a la población en general y se va a realizar del 17 al 27 de febrero, de lunes a jueves, en horario de 5 a 7 y media de la tarde. Las personas interesadas en participar se pueden inscribir hasta el 14 de febrero en el Ayuntamiento de Ubrique. Y para finalizar, destacamos que mañana martes empresarios y sindicatos se reúnen a las 12 del mediodía en la sede de Empiel para proceder a la firma de las tablas salariales del sector de la marroquinería para este año 2014. Con esta última cuestión despedimos esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.